soy Dios para perdonar. Hoy vienes a pedir que te perdone y mi corazón no da vuelta atrás. Que te perdone Dios, Él sabe perdonar. Sabe perdonar.